Y sí, a veces se me ocurre pensar, a ver cómo te lo explico, se me ocurre pensar que es natural que una sociedad con esta especie de conciencia selectiva se ponga a salvo de los horrores del pasado e intente olvidarlo. Para eso hay un montón de instituciones que están todo el tiempo como el tábano sobre el anca del noble bruto para picarlo y recordarle que no debe olvidar, sino que debe mantener eso en el recuerdo. Pero digo yo, Daniel Feierstein, ¿no es natural y normal, hasta espontáneo, el olvido de un periodo terrible? Sí, no sé si el olvido. Yo siempre suelo pensar que no, que esa lógica no se disputa en términos de olvido-recuerdo, sino en función de cómo A recordamos. ver, a ver, a ver, contame. Claro, porque los olvidos suelen ser selectivos. Es imposible recordar toda una experiencia Sí. de toda una parte de tu vida, pero lo Sí. que uno hace es resignificarla para que lo más convocante de la experiencia no surja, ¿sí? O sea, todo el sentido de la estructura de lo que se llamó la teoría de los dos demonios es Sí. exactamente eso, no es un olvido, Ajá. sino es olvidar tu involucramiento en esa experiencia, ¿sí? O sea, está presente que algo pasó, pero Sí. parece que lo que pasó no tiene nada que ver con lo que vos eras o pensabas en ese momento, ¿no? Ajá. ¿Y entonces eso cómo se decodifica a través del comportamiento cotidiano de una sociedad? Porque es obvio que una cosa es el olvido por la conciencia selectiva y otra cosa es el olvido planificado. Sí, lo que pasa es que las dos cuestiones diría que pueden ser planificadas, ¿no? Porque fíjate que aún en lo que podríamos llamar el olvido planificado, la lógica no es decir que no nos pasó nada, Ajá, sino claro. es Sí. justamente resignificar lo que nos pasó, ¿sí? Sí. Y en estas políticas de intento de separar a la sociedad de lo que vivió en la década del 70, más que decir que no vivió nada, Ajá. empieza todo un discurso de tenemos que recordar la violencia que todos implementamos y de esa manera incluso siempre el pasado está en función del presente. Entonces el sentido es Claro. tratar de estigmatizar cualquier oposición hoy como parte de una violencia que nos llevaría otra vez al terror. Y esto está planificado, digamos, ¿no? Está pensado y planificado, no es una reacción natural de la sociedad. Yo te diría que las dos cosas, o sea, yo creo que la planificación es aprovechar ciertas reacciones que Ah, sí son normales, que claro. uno tiene en general, tanto en lo social como en lo individual, ¿no? Uno tiene la tendencia a tratar de lo que se llama defensa psíquica, ¿sí? A tratar de defenderse de lo que lo puede poner en cuestión. Y Ajá. entonces lo que han entendido determinados sectores de poder es cómo aprovechar esa defensa Sí. para profundizar la separación con Claro. respecto a nuestro pasado, ¿no? Y esto que vos decís, que suena tan claro y tan transparente, ¿por qué es dominio de la izquierda y la derecha lo niega? Pero ¿qué es lo que caracteriza una cosa y la otra? ¿Por qué la tendencia a que la izquierda pueda pensar de esta manera y la derecha no? Y yo te diría que básicamente porque siempre, históricamente, por lo menos en nuestra región, la izquierda ha sido contrahegemónica, Ah, entonces ha ajá. intentado Sí. poner en cuestión una cantidad de hechos históricos que explican el presente, Sí, digamos, y que sí. explican sobre todo las injusticias del presente. Claro. Pero es interesante que cuando se han instalado en el poder regímenes autoritarios de izquierda, en algún punto uno podría decir que la lógica fue la inversa en cierto sentido, ¿no? Como que siempre el objetivo es, de alguna manera podría decir, el objetivo de quien está en el poder es que no revises la situación en la que estás viviendo, ¿no? Que no pongas en Ah, cuestión tu mira, vida. y esto no tiene que ver ni con izquierdas, ni con centros, ni con derechas. Tiene que ver con el poder, me parece. Lo que Claro, pasa es que ajá. depende cómo entendamos la izquierda, digamos, ¿no? Si Sí. entendemos a la izquierda como siempre el cuestionamiento del poder, entonces podríamos decir, bueno, sí, digamos, la posibilidad de revisar nuestra historia Claro. será una posibilidad más vinculada a la izquierda. Si entendemos la izquierda solamente como un alineamiento geopolítico, entonces diría que no, porque esto es más propio de todo aquel que busca cuestionarse lo Ajá. existente, ¿no? Cuestionarse el statu quo. Sí, ahora me estoy acordando de una vieja lectura de un pensador francés llamado Jean Baudrillard, que alguna vez escribió algún ensayo sobre el Partido Comunista. Y, él decía en ese ensayo que el Partido Comunista acecha, asedia al poder, pero en realidad en el fondo no lo quiere. ¿Te suena esto? Sí, de alguna manera podría ser. Por eso digo que todo depende cómo entendamos a la izquierda, ¿no? O Ajá, sea, yo creo ajá. que sí, hay una modalidad de entender a la izquierda justamente como el desafío al poder, y Sí. desde ese lugar diríamos que sí, que la posibilidad de recuperar nuestra historia tiene que ver con ese desafío al poder, tiene que ver con ese cuestionarnos siempre el presente, digamos, ¿no? Cuestionar el presente a partir de poder pensar qué otro presente sería posible, ¿no? Tu libro, ese que me mandaste, ¿es un libro que puede captar otros entendimientos o es para que lo leamos los que pensamos más o menos lo mismo? No, está pensado para distintos públicos, o sea, básicamente es por un lado un estado de la situación de los procesos de memoria hoy, Sí. para que podamos revisarnos como sociedad, incluso es un trabajo donde me pongo en la primera persona del plural, esto es revisarme a mí mismo también. Ah, mira, sí. Y por otro lado, Sí. sí, te diría que sobre todo el capítulo cuarto y quinto, que tiene que ver con lo que yo llamo los errores no forzados y las respuestas fallidas del propio campo popular, ¿no? Y entonces donde ahí sí hay incluso una crítica bastante fuerte a que cuáles equivocaciones de nosotros mismos Ajá. han permitido que florezca esto que yo llamo los dos demonios recargados, ¿no? Como que lo veo no como una cuestión tan conspirativa, sino como un resultado. Por Ajá. un lado, de ciertos aciertos de los sectores más afines a los genocidas, pero por otro lado también de ciertos errores propios. Y esta falta de autocrítica, ¿vos creés que el tipito o la tipita que esté leyendo ese capítulo en un momento dado cerrará el libro porque lo contradecís demasiado? Ojalá que no. Fui, sabés que lo di mucho para leer antes el libro Sí. y traté de ser muy cuidadoso con los términos, porque el objetivo era justamente que podamos empezar a revisar nuestras prácticas, ¿no? Entonces el libro, la verdad que yo creo que es duro con nosotros, digamos. Sí. Por eso digo que lo pongo en la primera persona del plural, porque no me pongo afuera, no es que Ajá, Me quiero poner en el lugar del académico que mira lo que hicieron los demás, sino que me sí. pongo adentro y creo que yo cometí en gran parte los mismos errores de los que hablo, pero traté de cuidar cada término como para que nadie se sintiera ofendido, ¿no? Con lo cual el libro es muy provocativo, pero muy respetuoso, ¿no? O sea, donde la idea es tratar de, justamente de esto que decís, de que no lo cierre nadie, ¿no? De que pueda ser una herramienta para repensar, para repensarnos a nosotros mismos, ¿no? Sería, Después sería, se sería. podrá coincidir o no, digamos, ¿no? Claro, Pero sería un poco el eje. No, no, no, no, no pretendo tener una receta, ¿no? Pero la imagino como una receta a futuro. El eje sería empezar mirándonos a nosotros mismos para corregir esas metidas de gamba del pasado. claro, y que van quedando más sobre la mesa cuando emerge, porque lo que a mí me preocupaba mucho y que me llevó a escribir este libro es que yo siento que la experiencia argentina se caracterizaba por algo muy, muy extraño e interesante que no vi en ninguna otra experiencia histórica, que desde el fin de la dictadura hasta te Sí. diría 2008, 2009, Sí. la disputa por el sentido común de lo que nos pasó siempre iba un paso más adelante, o sea, Ah, siempre claro. lográbamos un poco más, un poco más, un poco Sí, más en los sí. 80, después en los 90 más que en los 80, Sí, después en sí. el siglo XXI y a partir del 2001 más que en los 90, después en el 2013 es un nuevo salto. Y mi percepción es que a partir de ese momento, que es difícil situar con exactitud, pero que sería 2008, 2009, 2010, es la primera vez que empezamos a retroceder, ¿sí? Ajá. Creo con la gran preocupación que yo tenía que no se observa ese retroceso. Y entonces socialmente la sociedad empieza a moverse hacia otro esquema de representación, a mi modo de ver, muy peligroso. Y mi percepción era que no lo estábamos viendo, digamos, ¿no? Y que comenzábamos a hablarnos cada vez en núcleos más cerrados, donde, bueno, dentro de ciertos grupos uno repite lo que está convencido, pero cada vez ese núcleo de convencidos es más chiquito, y lo que empezaba a pasar en la sociedad, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, es que empezaban a tener mucho peso otras visiones muy peligrosas. Y el libro es un intento de llamada de atención sobre eso, ¿no? ¿Vos sos un intelectual? No sé si me convence el término. Soy alguien que trata de pensar la realidad, qué sé yo. Si un intelectual es eso, lo seré. ¿Y cuál es el peso que tiene, por seguir llamándolo de esa manera, la intelectualidad hoy en día, ya que carece de medios de comunicación, parecería ser que está ignorada por la sociedad? ¿Cuál es el peso real que tiene la intelectualidad ahora? Es una buena pregunta. Sí, yo creo que sigue teniendo cierto peso. Me parece que hay como dos cuestiones a tomar en cuenta. Efectivamente, hay una situación de concentración mediática inédita en la Sí, Argentina, que claro, esto no lo podemos ignorar. De todos modos, en esos medios circulan intelectuales, digamos. El problema es qué intelectuales circulan. Pero creo que hay otros problemas además de ese, ¿sí? Yo creo que un segundo problema es que cada vez más la intelectualidad o la academia, por plantearlo con un término más preciso, se ha como alejado del campo popular, sobre todo del sentido de su función, ¿no? Y entonces se ha transformado por decirlo de una manera muy brutal, pero en lacayos del poder, digamos, ¿no? Entonces en alguien que vive solamente de una remuneración. Y esto es un problema porque ha perdido el sentido de su función, que era justamente hacer una crítica de la realidad. Sí, si hay algo que en general el poder no quiere, es hacer una crítica de la realidad. Eso en un segundo nivel. Y en un tercer nivel, creo que hay otra cuestión que no es solo producto de la concentración mediática, que es encerrarnos en nosotros mismos. Lo llaman algunos autores el efecto burbuja. Es esto de que solamente queremos escuchar exactamente lo que pensamos, y cuando algo hace alguna disonancia, le cerramos el sonido, ¿no? Más allá de la concentración mediática, le cerramos el sonido Pero nosotros. esto no es privativo de algunos intelectuales, creo que la sociedad está más o menos A así. eso me refiero, exactamente, ¿no? Lo privativo de los intelectuales podría ser esto de no hacerse cargo de la crítica de la realidad, o no hacerse cargo de a dónde llevan sus reflexiones. Pero no, esto del efecto burbuja yo creo que es general, es muy general. Bueno, la verdad es que me quedo con el tema del capítulo cuarto. Me quedo con el tema del capítulo cuarto del libro y la posibilidad, no solamente a través del capítulo cuarto del libro, sino la posibilidad esta de conversar y de involucrarnos en los temas, tratando de ver qué hicimos, qué no hicimos, no culpas, sino, bueno, responsabilidades, ¿no? ¿Qué estuvimos, Exactamente, me no? parece que esa diferencia que decís, Quique, es fundamental. El libro en general, mi mirada, no está en términos de culpa, no está en términos de esta cuestión darnos latigazos por lo que hicimos mal, sino en términos de responsabilidad, de poder comprender, ¿no? De poder comprender por qué el presente es como es, ¿no? Y qué rol tenemos nosotros en eso. El libro se titula Los dos demonios recargados, ¿así? Así es. Bueno, Daniel Feierstein. Che, gracias, Dani, por este ratito. A mí me encanta charlar con vos. A mí también, a mí también. Bueno, abrazo grande. Otro. Chau. Lo escuchaste a Daniel Feierstein aquí en El Desconcierto.